Track 29. Mira, no es necesario que le temas a la señora Merton. Vos sos prisionera de tus propios temores. Si conseguís reunir la fuerza de voluntad necesaria para salir de ahí, vos misma te vas a liberar. Pero Leticia se cubre el rostro con las manos y empieza a llorar. Cuando tratás de consolarla, se pone de pie y corre hacia la puerta del frente. La seguís de cerca. Entonces, mientras observás horrorizado, la mucama permanece un momento como petrificada. El rostro se le pone mortalmente pálido y se desploma sobre el piso. Corres a ayudarla, pero es demasiado tarde. Leticia está muerta. Todavía mareado por la impresión, conseguís abrir la puerta principal. La radiante luz del sol y la fresca brisa te reviven con rapidez. Te entristece la suerte corrida por Leticia, pero te sentís agradecido de haber escapado al maleficio de la casa de piedra. Llegaste al final, pero hay muchas otras aventuras esperándote. Para escuchar una nueva historia, volvé al track 2. Y mucha suerte.